soy importante, que soy todo para ti. Finge que me quieres mucho, que conmigo eres feliz. Vamos, mami. Finge que soñamos juntos con estrellas sobre el mar. Vente, donate caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero recordarla. No, vendedora de caricias, quédate media hora más. Oye, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, finge que esto no es lo mismo, que es diferente a los demás. Finge que no te has cansado de este tonto trovador. Finge que yo soy tu todo y que no existe nada más, nada más, nada más. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla, que esta noche estoy muy solo y yo no quiero no recordarla. No. Y yo no quiero no recordarla. No, vendedora de caricias, quédate media hora más. Esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, que esta noche estoy muy solo y no me quiero suicidar. No, esta noche estoy tan solo, no me quiero suicidar. No, que esta noche estoy muy solo y ella no va a regresar. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Tiempo de Híbridos, después de tener ahí una serie de broncas y compromisos muy cabrones que pues nos impidieron realmente que pudiéramos darle continuidad a este programa de radio. Pero ya estamos saliendo de todas esas broncas y ahora sí ya despegando el día de hoy. Hoy lunes que es 3 de junio, ya estamos arrancando aquí su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues con mucha información, con bastantes cosas que contarles acerca de la Expo Rock que estamos organizando acá en Azcapotzalco, que ha tenido bastante éxito, si no con la gente, sí en los medios de comunicación. Hemos tenido bastante aceptación y bastantes buenas críticas. Esto lo estaremos contando en un ratillo más, en el transcurso de este programa que tenemos también dedicado al ska. Y bueno, creo que los más cañones del ska en este momento es el Panteón Rococó, que bueno, vamos a estar escuchando a estos carnales. Yo les pido que también si cómo se oye el micrófono, porque también se nos madrió el micrófono y fue otra cosa de las que por las cuales no podíamos transmitir. Entonces, a ver si nos dicen cómo se oye el micro, a ver si nos dicen aquí en el Face si se oye chido la voz o se oye gacha o se oye igual de aguardientosa que siempre. Chido, gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Ya estamos iniciando con el Panteón Rocococó. Bueno, ya escuchamos por ahí pequeño tratado, y también esta de Vendedora de Caricias, dos rolillas que estamos escuchando. Pero bueno, tenemos como más de 100 rolas del Panteón Rococó, así es de que si ustedes quieren escuchar alguna rola en específico, háganoslo saber para que nosotros la pongamos. Así es de que, bueno, pues ahí está el anuncio y vámonos con la música que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Vamos a escuchar del Panteón Rococó. Híjole. ¿Cuál? Abajo y a la izquierda, a ver qué les parece. Panteón Rococó, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Muy vivo, es por eso que la letra de esta rola yo escribo. Calles que nunca tienen silencio, selva de asfalto que no tiene descanso. Se sobrevive con el corazón, si se está triste seguro se silba una canción. Pero de una cosa puedes tener certeza, si te apendejas te vuela la cabeza. Donde vivo siempre lo discriminan, pues la balanza de un solo lado se inclina. Casi no tiene acceso a educación, sin embargo tiene acceso a mucha televisión. Al barrio donde vivo lo ilumina cada esquina, la sonrisa de los viejos y el meneo de mis vecinas. Gente que nunca ha vivido en la opulencia, sin embargo le viene la pobreza. Siempre pretexto para celebrar, sobrevivir, oye, sí. Oh, sí, señor. El barrio donde vivo me enseñó a resistir, oye, sí. Oh, sí, señor. El barrio donde vivo se llama México. Siempre pretexto para celebrar, siempre pretexto para reventar, siempre pretexto para organizar. Una cerveza sola y algún bar. Todos abajo, abajo y a la izquierda. Todos queremos y amamos esta mierda de ciudad. A esta mierda de ciudad. paciente espero la noche en que estalla en la guerra. Paciente espero a que ya no la hay en mi perra. Paciente espero a que el mundo acabe conmigo. Paciente espero mientras el mundo es vacío. Aquí aguardo a que llegue el asesino. Mientras me tomo una noche en cada minuto. Silente luego todo. Tras sus espaldas, a que salgan a la calle y huelan el ambiente y sientan por todos lados la presencia de la muerte. Mientras espero, veo en el noticiero que corre sangre por todos lados, que los gobiernos se entregan soldados que platican a la guerra contra sus propios hermanos. Aquí la gente esperando la bomba, no tenga nada, ya nada de asombra. Después de toda la sangre derramada que va a dañar todo, hasta que la chingada tengo miedo de salir. Porque allá afuera la gente se mata en vez de humanos, se tratan como robots. Por Buenos Aires, por la Riviera, gente inocente que no se defiende, que se queja, no se sabe lo que tú entiendes. Va a acabar, y al final no podremos levantar. Lo que hemos regado es sudor derramado y la sangre inocente de nuestros hermanos. Lo que hemos regado, lo que hemos derramado es la sangre. Su final, tranquila, por favor. está con otro. Tiene mil, mil cosas que hacer. El tiempo contigo ya no puede más volver. Momentos destruidos que no puedes componer. Y a fin de cuentas debes entender. Tranquila, por favor, ya no te quiere ver. Tranquila, por favor, ya no te quiere ver. Ciegas fueron tus ventanas rotas que ocultaban tu persona, que ocultaban tu corazón. Las que nunca se rompieron, las que nunca se quebraron. Lo siento ese fracaso, el fracaso de tu amor. Yo sé que no es muy fácil, pero debes de entender que todo en este mundo llega siempre a su final. Tranquilo, por favor, take it easy, my friend. Que no ves que ya no te quiere ver. Date por vencido y deja de luchar. Busca en otros ojos lo que no supiste amar. Yo sé que no es muy fácil, pero debes de entender que todo en este mundo llega siempre a su final. Déjala, tranquila, por favor. Tranquilo, señor. Déjala, tranquila, por favor. Tranquilo, mi buen. Déjala tranquila, fue la versión Panteón Rococó de esta rola original del Dangerous, ¿no? Del Dangerous Rhythm. No sé si ustedes se acuerdan de esa banda que se llamó o se hizo llamar el Dangerous Rhythm. Ah, no manches, creo que no me oigo. Estoy viendo que creo que no me estoy oyendo. Hijo, a ver, vamos a ver. Ah, sí, ya aparecieron las barras. Es que les dije que me avisaran, no me avisan si me estoy oyendo. Voy a tener que hacer nuevamente. A lo mejor se oye por ahí el eco. Eco. Porque voy a intervenir aquí para ver si se está escuchando mi voz. Tenemos micrófono nuevo. Entonces, porque el otro se nos madrió. Y era una de las causas por las que no podíamos también hacer el programa de radio. Pero bueno, ya tenemos un micro nuevo. No nos convence mucho, por eso estamos preguntándoles a todos ustedes si se escucha la voz. Pero bueno, ahorita vamos a ver si nos estamos escuchando, porque pues no tiene caso hacer programas y no nos escuchamos. Entonces, bueno, estamos esperando a que salga aquí el sonido. Estamos en la Lentium, ahí está. Micrófono nuevo. Ahí está. Sí, nos escuchamos. Perfecto. Bueno, pues nada más queríamos ver si nos estábamos escuchando. Sí, nos estamos escuchando. Bueno, escuchamos Déjala Tranquila del Panteón Rococó. Bueno, no es del Panteón Rococó, es del Ritmo Peligroso. Del Ritmo Peligroso. Y esto nos da pie para hablar de la Expo Rock Mexicano 2013, porque ahí hay dos discos del Dangerous Rhythm o del Ritmo Peligroso. Estamos haciendo esta exposición de portadas de discos. Nosotros propusimos que fueran 100 de a lo mejor de los mejores grupos de rock mexicano. Y bueno, pues los que hayan acudido pues sabrán de lo que hablo. Podemos ver desde los Hooligans, unos de Twist que hay por ahí, hasta, bueno, pues los últimos discos que se editaron en este formato de 33 revoluciones, es decir, de plato grande, de los de esos discos negros grandotes. Entonces, toda la discografía que hubo en esa época del llamado rock mexicano, eso es lo que estamos exponiendo ahí en esta Expo Rock Mexicano 2013, que, bueno, les decía al inicio, ha tenido bastante éxito, pero en los medios de comunicación hemos tenido infinidad de entrevistas radiofónicas y también nos han publicado un chorro de medios escritos, prensa escrita y varias páginas, pero ha llegado muy poca banda, no sé por qué. No sean huevones, pues cáiganle ahí a la expo y a las tocadas que estamos haciendo, a las conferencias que estamos organizando. Estuvo, bueno, la inauguración pues fue el pasado 24 de mayo. Ahí estuvo por ahí la excelentísima Angélica Infante, que fue nuestra madrina, y subimos por ahí ya algunas fotillos de su presencia ahí en la expo. Y bueno, se dio ahí también, llegaron por ahí algunos compas a tocar. Y este pasado viernes se realizó la primera tocada y con dos grupos de urbano, de rock urbano. Ahí estuvo tocando dos bandas, Vortex y Barrio 11. Ahí estuvieron tocando estos compas. Y bueno, pues la expo sigue hasta, que es el veintitantos de junio. O sea que tenemos todavía mucho chance. Todavía va a haber tocada el próximo viernes. El próximo viernes, el jueves, esperemos que se tenga ya la confirmación de la presentación del libro Rupestre. Que bueno, pues ya habíamos hablado con la gente de Rupestre. Y bueno, pues se van a regalar los libros además, así es de que, bueno, pues si no van es que de plano. Se van a regalar los libros de Rupestre el próximo jueves a las 6 de la tarde ahí en la Casa de Cultura Azcapotzalco, en el Salón Cervantino. Ahí se va a hacer, nada más estamos esperando que nos confirmen esos carnales para pues ya darle duro a la presentación de este libro. Y bueno, pues qué decirles, que bueno, pues si ha caído gente, pero no la que esperaba, realmente, a pesar de que varios medios nos han publicado, entre ellos creo que uno de los más pesados pues es el Universal. Bueno, pesados porque traen un chingo de hojas, ¿no? No, en cuanto a que, bueno, pues es un diario de circulación a nivel nacional. Por eso digo que, bueno, pues el Universal, el 1+1 por ahí también nos publicó. Y varias radios, entre ellas Radio Educación. Gracias, por cierto, a los compas de Radio Educación. A los compas de Radio SME también, que nos hicieron una entrevista. Y recientemente nos hizo otra entrevista los de IMER, los del Instituto Mexicano de la Radio, sobre la exposición. Entonces, bueno, sí ha tenido éxito en los medios de comunicación, pero no en la banda, no sean huevones, lléguenle. Va a estar bastante chido. Ya confirmaron por ahí algunas bandas metaleras para este próximo viernes. Entre ellos está Alcendra, que es una banda muy loca, que trae una vocalista excelentísima. Híjole, se me olvidó su nombre de esta compa. Bueno, ahorita les digo cómo se llama. Alexa, perdón, Alexa, si nos estás escuchando, me va a decir: ¿cómo chingados no te acuerdas de mi nombre? No, Alexa, que tiene una voz excelente, que ya tenemos por ahí un programa que les hicimos a estos compas de Shendra. Pero bueno, vamos a tener a Shendra, y bueno, vamos a tener a otro grupo metalero que todavía no nos confirma. Así es de que, bueno, pues chido, gracias a Revolucionaria Marley, que nos dice: una tardecita de ska. Sí, pues el día de hoy, ya saben, tenemos al Panteón Rococó, que bueno, pues espero les lata el pedo del día de hoy. También escuchamos Tengo Miedo y Abajo y a la Izquierda. Fueron tres rolitas las que escuchamos. Y bueno, ahorita les seguimos platicando de todo el show de lo que es la Expo Rock 2013, la primera, porque pensamos hacer 20. Bueno, si nos da tiempo, pensamos hacer bastantillas. Pues no solamente en Azcapo, sino donde nos inviten también, pues no sé, en otras delegaciones, en otros municipios, en otros estados de la República también. Si quieren, pues órale, va para allá toda la exposición. Y bueno, pues por allá contactamos a las bandas, por allá bueno, también podemos traernos, llevar la banda que nos está apoyando en la cuestión de las presentaciones de libros. Entonces, pues sí se pueden hacer muchas cosas. Todo está en cuestión de que nos podamos organizar, como dicen. Bueno, vamos a escuchar a la banda borracha, que hoy es lunes, no creo que anden pedos, pero a la banda borracha les dedicamos esta rolita que se llama El Borracho. Estarte mis amigos ya se van, quedando dormidos, y en el cielo se dibuja la figura de esa chica. Juro que no vuelvo a tomar este tequila y tu ausencia me castigará. Yeah. Igual que una herida, voy perdiendo la razón. Borracho estoy. Todas las canciones que yo escuché para recordarte me dijeron que esta noche yo voy a llorarte. No me importa la cruda que voy a experimentar. Si es que al otro día entre tus piernas me la puedo curar. Estoy perdiendo la razón. ¡Qué borracho estoy! Todas las canciones que yo escuché para recordarte me dijeron que esta noche yo voy a llorarte. No me importa la cruda que voy a experimentar. Yo estoy. Todas las canciones que yo escuché para recordarte me dijeron que esta noche yo voy a llorarte. No me importa la cruda que voy. voy a experimentar. Si es que al otro día entre tus piernas me la puedo curar. Estoy viendo la pasta. ¡Qué borracho estoy! Todas las canciones que yo escuché para recordarte me dijeron que esta noche yo voy a llorarte. No me importa la cruda que voy a experimentar. Y es ya lo... Es un perro que nunca me alcanza. Él me tira la mordida mientras corro por mi vida en la trinchera que me convierte en piedra. Casi al gigante de millones de habitantes que no quieren saber nada de nada. Con el reloj corriendo por sus venas y la vida que se va con tantas penas. Más a prisa, el mundo se alista y va en el metro con tanto miedo. Y a las mujeres él mete en mano hasta lugares que pa' que te cuento. Y en la calle el despapalle, tráfico intenso, ambiente denso. Uno se pasa a un alto, otro comete un asalto. La gente amontonada en los servicios y en la embajada. Y en las instancias penas del gobierno, todas las colas son un infierno. Y no hay nadie que no vea. Y no hay nadie que no vea. Y no hay nadie que no vea. Y no hay nadie que no vea. El descontento social ya no es nada normal. Hasta en un hospital te tratan como un animal. El descontento social ya no es nada normal. Hasta en un hospital te tratan como un animal. Oye, venga, roba, roba, joy, joy, joy. Porque andan diciendo que hay mejores y peores. Porque andan diciendo que se debe ser. Porque andan diciendo que hay mejores y peores. Porque andan diciendo que se debe ser. Escucha lo que te canto, pero no confundir este canto que canto. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos, otros son para aliviarte ambiciones de poder? Que mandó tu destino, que mandó tu camino. La expresión que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela, hey, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, hey, ¿cómo puede ser tan sola? En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, esto no está nada bien. Al ver la culpa de Dios, todos somos iguales. Las guerras, y la falsa escondera, y llamar a la violencia, que no tiene conciencia. Maldito, cuando te dice que eso, maldito, que es como te ve, maldito, que se dice, maldito, que se dice, maldito, todo te dice que eso, maldito, así es como te ve, maldito, que se dice, maldito, que se dice, porque vas lastimando a quien te ve distinto y poniendo postura. Una vez más en el reggae de Kim Bongo. Oye, que suena, dice, yeah, yeah. Mal. mal bicho. Todo me dice que soy mal bicho. Así es como te ves, mal bicho. Mal bicho. Mal bicho. Todo me dice que soy mal bicho. Así es como te ves, mal bicho. Mal bicho. No tienes para abrigo cuando mueren de frío. Lo que te anda matando y te va torturando. Como te dicen que sos, maldito. Así es como te ves, maldito. Sé que sé que sé, sé, maldito. Oye, mi hermano, que yo te quiero decir que yo no quiero irme. Yo no pienso ir, aunque me obligue, no. Yo no. Oye, que yo. Oye, que yo no voy. A la guerra, a la violencia, a la injusticia y a tu codicia. Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no, digo no. Paz en el mundo, oye, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, paz en el mundo. Es la ciudad y la esperanza, donde el dinero nunca te alcanza, donde todo el mundo se rasga la panza, donde todo el mundo se pasa de lanza, donde los sueños se han vuelto pasajeros, inocentes, temerosos en un microbús. Y para que se haga justicia, tú tienes que caerte siempre con una luz. Así funciona la cosa, así de loca la cosa. Así funciona la cosa, así de loca la cosa. Oh, oh, oh, es lo que traigo aquí, sentimiento que quiere salir. Vivo en México, distrito federado, tú no la pasas siendo libre, solo pasa mal. Sin embargo, lo que aprendo a diario es entender soluciones, sobrevivir y expandirme, para poder comprender, para poder entender que la ciudad es la esperanza, donde el dinero nunca te alcanza, donde todo el mundo se rasga la panza, ahí en el perro corre que te alcanza. En la ciudad de la esperanza, llena de angustia y también de ansia, 30 millones de cabezas buscando la fortuna entre la desventura, de haber nacido aquí, de haber dejado todo allá y venirse para acá. Entre el asfalto y el smog, entre el estrés y el extorsión. Oye, suena. Bueno, pues ahí estuvo esa versión de La Ciudad de la Esperanza con Malbicho de los Fabulosos Cadillacs. Muy chida esa versión, no la había escuchado. Bueno, es una versión en vivo, por supuesto. Y pero se bueno, imagino que se ha de haber escuchado muy chido en vivo, teniendo a estos carnales tocando y haciendo esta fusión del rolas entre La Ciudad de la Esperanza y Malbicho. Ha de haber sonado muy poca madre. Bueno, vamos a los saludos, porque no hemos saludado a la bandita que tenemos el día de Oink. Anda por ahí Antonio Patiño Rivero, también anda por ahí Perla Xochitl López Sánchez, Karen Vargas también, y Paradoja o Paradoxa Medios Libres, chido. Gracias a los compas de otras radios que también por ahí están escuchando. También está la Condonería Coyoacán, que ya son cliente asiduo. Ya les vamos a regalar su calendario. Igual que a Ros Rossi, que también nos escucha desde Nesa York. También anda por ahí Handis Soñador. Bueno, así se llama, yo no sé. Ah. Bueno, también a la banda que nos está replicando el anuncio. Por ahí está el Revolucionaria Marley. O no sé si sea una compañera, compañero. Chido, gracias. Dice una tardecita de ska, chido. También anda por ahí Fernando Hernández, que también nos. En el anuncio que replica a Revolucionaria Marley. Y los compas de Paradoja Medios Libres. Chido, gracias, carnalitos. Por apoyarnos ahí en esto de replicar anuncios para que, bueno, pues más bandita le pueda caer escuchar. Diana Soto también anda por ahí, va llegando Dianita, saludos Dianita. Soto Soto. Bueno, pues escuchamos, bueno, ya les había dicho, La Ciudad de la Esperanza, con pues esta fusión con Malbicho de Los Fabulosos, y Borracho, que no lo pudimos escuchar completo porque andaba borracha la rola. Entonces por eso como que a la mitad de la rola ¡fum! Se cambiaba, y lo puse dos veces, si se dieron cuenta, y en las dos ocasiones se brincó. Entonces ahora sí que andaba borracha la rola, Borracho. Bueno, pues gracias también a la banda que, a pesar de nuestra ausencia, se siguieron apuntando acá en seguir lo que nosotros hacemos aquí en esta radio. Bueno, dejé por ahí el número de gente que se estaba apuntando, como en el 2450, y hoy me doy cuenta que tengo ya 2496, a 4 de 2500 gentes que nos están siguiendo. Bueno, más aparte los amigos que ya no caben, que son 5116. Bueno, pues con esa noticia nos topamos el día de hoy, y también con más noticias de que de que nos han estado publicando la cuestión esta de la Expo Rock, a pesar de que, bueno, pues ya estas la segunda semana todavía siguen publicando algunas páginas de internet la exposición. Y eso también nos da mucho gusto, porque bueno, pues dijimos, bueno, pues hasta ahí, ¿no? Lo que va a ser la inauguración y ya. Pero no, siguen publicándonos y nos siguen hablando de radio. Les comentaba que el sábado pasado nos hablaron de una radio que yo no sabía que existía, pero que está en IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Que se llama, ¿qué? Radio Internacional México. Y hasta dije, ¡ay, cabrón! O sea, tiene un nombre apantallador, la neta, ¿no? Dije, ¡ah, no manches! Radio Internacional México. Como Radio Francia Internacional, ¿no? Pues bueno, hay una radio así que yo no sabía que existía. Y bueno, ellos fueron los que nos entrevistaron, y una entrevista como de 15, 20 minutos sobre la exposición. Y también bueno, pues dicen que esto se transmite a todo el mundo, por eso es Radio México Internacional. Dije, ah, pues qué chido, yo quiero que nos oigan más cerquita aquí en el Distrito Federal, para que le caiga la banda, ¿no? O gente que anda de paso por acá en el Disturbio General o en el Distrito Federal, que le caiga la expo, que está ahí en la Casa de Cultura de Azcapo. Está permanente, está abierta de ¿qué es? De martes. Ah, hoy lunes cierran, por cierto. Pero de martes a domingo está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden estar por ahí visitando. Y el próximo jueves tenemos la presentación del libro Rupestre. Y el viernes tenemos la tocada de rock con dos bandas metaleras, la que ya tenemos confirmaciones de Shendra, y falta el otro que todavía estamos por ahí por confirmar, pero son dos banditas, estamos metiendo dos banditas por tocada. El viernes pasado hubo rock rupestre con rock urbano con dos banditas, el Vortex y Barrio 11, que no son muy conocidos, pero pues son bandas de por acá del norte del Disturbio General. Entonces, bueno, pues ahí está el anuncio. Vamos a la música, ¿no? Porque luego nos colgamos aquí en el choro y bueno, pues ya no ponemos las rolas que queremos. Híjole, es que tenemos 102 rolas. Entonces, imagínense. Ah, esta es muy buena. Creo que es del primer disco. del Panteón Rococó. Y bueno, se lo dedicamos a estos gobiernos nefastos que tenemos en México y en otras partes del mundo. ¡Asesinos! Sea una moda. la incongruencia. Sé que no es fácil, a veces cuesta. Los muros caen y tú los levantas. Aquí hay vida, digo, aquí hay fuerza. Tomé la bandera que tú abandonaste. Salí a la calle y tú te quedaste. Así es mi vida, dime qué tú piensas. Mi mundo y tu mundo en un solo espacio. Llevo en mi playera una estrella roja, que igual no creo que sea una moda. Llevo en mi playera una estrella roja, que igual no creo que sea una moda. Llevo en mi playera una estrella roja, igual no creo que sea una moda. Llevo en mi playera una estrella roja, que igual no creo que sea una moda. Llevo en mi playera una estrella roja, que igual no creo que sea una moda. Llevo en mi playera una estrella roja, que igual no creo que sea una moda. Nada vale si no la hay. Ellos la usan como ideal, pero es pretexto para matar. Todos los pueblos, sin excepción, derraman sangre por su valor. Si tú no sabes la máxima, esa palabra es mi deber. Esto de los dedos de Felipe Bustamante suena así. ¡Suelo! ¡Ay! por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa pa' soñar, lo ocupa pa' soñar, lo ocupa pa' soñar. Oye, carnal, después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la chinga que llevo a diario ya no lo alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años, porque en un mundo globalizado, oye, ustedes lo han dicho, porque en este mundo globalizado, mi hermano, la gente pobre no tiene lugar. No, no, no, no, no, no. ¡Oye! Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Lo que gano en esta empresa no me alcanza para trabajar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Lo que gano en esta empresa no me alcanza para trabajar. Y la carencia, arriba los salarios, abajo. Y yo le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar. Porque el antídoto, hay salarios, Santa Sabina, y la maldita, y los de abajo, Salón Victoria, Santa Cor. Oye, ¿qué pasa? Ahí viene, me sigue que y en la cama se entretiene y en la boca lo retiene. No calla tu pareja y soplale una oreja pa' que mueva la cintura y le relaja la cura. Y después de la sopa la gente ya no quiera nada y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Así es, mi hermano. Bolita, por favor. Queremos agradecer principalmente al Faro de Oriente, a toda la gente que trabaja fielmente y que trabaja con el corazón en los talleres, a todos ustedes, porque sin ustedes, mis carnales, no hubiera sido posible toda esta maravilla de concierto. A todos los talleres, a mis niños chiquitos que participaron esta noche, a los de teatro, a la gente de cine, a los sound systems, Antidoping, Sectacor, La Matatena, Salón Victoria, Lana Pancha, a mis carnales de salario mínimo, restos humanos y fieles difuntos, maldita vecindad y los hijos del quinto patio, a todas esas bandas que nos abrieron un espacio, nos abrieron los brazos y una oportunidad para demostrarles que hacemos las cosas con corazón y nos han dejado crecer, a Poncho Maciel, a todas nuestras familias que están allá arriba apoyando siempre atrás de nosotros cuando nos caemos y cuando tenemos ganas de llorar, siempre están ahí para consolarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque ustedes saben por qué. Y a ustedes, muchachos, a toda la banda que está presente esta noche, queremos ofrecerle de parte de Panteón un fuerte aplauso a todos ustedes, porque este concierto ha sido una maravilla. Saldo Blanco, como deben de ser los conciertos en esta capital, como deben de ser los conciertos de esta juventud. Mis hermanos, muchísimas gracias, que el Panteón ya se va. Pero antes de irnos, una vez más, su mano arriba, por favor. Oye, mi hermano, que ya nos vamos, que el Panteón se despide, que esta noche se va, muchas gracias, buenas noches, que el Panteón se despide, que el Panteón ya se va, mi hermano, compadre, muchas gracias a toda la raza, y de corazón, carnales, dice así, mi hermano, yeah, yeah. Say boy, oh, oh. Say boy, oh, oh. Say boy, oh, oh. Say boy, oh, oh. Say boy, oh, oh. Say boy, boy, boy. Say boy, boy, boy. Para abajo, todo el mundo va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, sí señor, más para abajo, sí señor, que no me alcanza, que no me alcanza, que no me alcanza, que no me alcanzan las palabras para agradecerle a una persona tan especial como lo es el señor Flavio Cianciarulo, nuestro productor y amigo. Y no me alcanzan las palabras y el corazón, mi carnal, por esa música tan divina que hemos compartido juntos. Odisea, mis carnales de los de abajo, a todo nuestro staff técnico, Ileana Gordillo, Kid Anguiano, Danielito, Luis Alejandro, Mike Márquez, Stimpy, Alfredo, Viviana, a la gente de Juan Vázquez, Chuchito, a todos, muchísimas gracias. ¡Roger! Roger. Sos un capo, mi hermano, también, Zanoni. Pepe. Pepito, gracias por toda tu ayuda, hermano. Mario. Mario, por ese peinado latino, ya no te andes peleando. Muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no sería posible todo esto. Isa, gracias por los paros, carnal. Va para arriba, para arriba, para arriba. Todo el mundo va para arriba, para arriba, para arriba. Todo el mundo va para arriba, para arriba. Si está arriba, para arriba. Si está arriba, no me arriba. ¡Va a llegar con el ascenso! ¡Picando, picando, picando, picando! ¡Picando, picando! ¡Picando, escucha, hermano, esta canción! ¡Que le traigo acá! ¡Este es el campeón! ¡Suena, carnal! Gracias, compañeros. Seguimos en la resistencia y los esperamos dentro de 10 años nuevamente. Bueno, pues ahí estuvo esta rolita de La Carencia en vivo desde el Faro de Oriente en un toquín más de los que, bueno, pues ya nos tienen acostumbrados estos carnales. También escuchamos Freedom Land, Estrella Roja y Asesinos. Esas rolitas fueron las que escuchamos el día de Oink. Dedicando este programa a los compas estos del Panteón Rococó. Espero les hayan latido esta selección de rolas. Bueno, más bien ni fue selección, así como que fue de a ver cuál sale. Pero estuvo chido, ¿no? Cuatro rolitas ahí ligadas del Panteón Rococó. Ya estamos mandando ahí mandamos mientras estaban las rolitas un segundo anuncio de esta segunda hora del programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, bueno, pues dedicándolo a estos carnales de El Panteón. Y por ahí llegó más banda. Híjole, es que estamos en la Lentium, la computadora. Y sí, sí, como que luego desespera. Anda por ahí Mestli Estrella. También por ahí anda Bet Moncano. Saludos a la Bet Mon. Que pues ya la conocimos a la Bet. A la Bet. Órale. Híjole, ¿y están otros dos carnales o carnalitas? Que, a ver, ya, ahora sí. No quiere la Chicompu. Se pone acá sus moñoñongos. Guadalupe Lima, ya. Perdón, Guadalupe Lima. Y Carlos Hernández también anda por ahí. Bueno, llegaron más carnalitos para escuchar al Panteón Rococó. Sí, nos estaba preguntando que si vamos a grabar el programa. Sí, siempre, ya desde hace un buen rato estamos grabando todos los programas. Así es de que, bueno, pues si se lo perdieron o tuvieron que hacer algo y ya no nos siguieron, pues estamos subiendo todos los programas que estamos haciendo. De veras, por cierto, estaba no haciendo cuentas, pero sí estaba viendo cuántos programas ya tenemos grabados. Y bueno, tenemos fácil más de 70 programas grabados. Así es, 70 programas grabados. Bueno, ustedes los pueden checar ahí en nuestro blog. El blog, si no se lo saben, es yo tampoco me lo sé. Ah, no es cierto, se llama es http://diagonal/diagonal tiempos híbridos con doble s, tiempos híbridos con doble s punto blogspot.mx. ahí estamos subiendo todos los programas. Y sí, estaba viendo y haciendo cuentas, y sí, ya son más de 70 programas los que tenemos en ese sitio. Y bueno, pues ustedes pueden llegarle allí y pucharle en el programa que ustedes tengan la predilección. Bueno, pues ustedes saben que no solamente aquí se toca rock, sino también algo de son, algo de ¿de qué más? De varias varios ritmos, ¿no? Varios ritmos y varias tendencias. Así es de que, bueno, pues hay bastante material. Y también ahí estamos subiendo todos los libros, las películas que andamos recomendando. Y bueno, también ahí los libros los pueden bajar en formato de PDF. Y pues las películas pues las pueden ver en línea. Así es de que, bueno, pues es realmente un agasajo caerle a esta página que tenemos. Bueno, este blog. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Página o blog. Por cierto, acabamos de subir también la revista Proceso de esta semana, que gracias a nuestra queridísima amiga Kat Marañonsky, que cada lunes a lunes nos pasa nos pasa el link. Y bueno, pues esta también la subimos a nuestro blog. Así es de que también las revistas Proceso también se encuentran en nuestro blog. Gracias también a Pilar González, que nos dice gracias por la revista Proceso. Bueno, de lo que se trata es de difundir, pues nosotros creemos que la revista Proceso pues es una de las pocas realmente revistas políticas serias a las cuales sí nos podemos ¿cómo se podría decir? Remitir como fuente de información, porque híjole, hay cada revista más chafa que se dice política y que, bueno, pues es política porque habla bien de los políticos, y la revista Proceso no es de esas, no le llegan al precio. Entonces, bueno, pues pues la revista Proceso yo creo que es de las más serias que existen a nivel nacional. Y por tal, pues nosotros acá hacemos la promoción. Y bueno, pues sobre todo a la banda que nos las pasa realmente de agrapa, porque bueno, pues no sé, realmente creo que está en 40 varos la revista Proceso. Y y bueno, desembolsar luego 40 varos, pues sí, sí significa como una torta menos, ¿no? O no sé cuántos pasajes del metro. Si es a 3, pues imagínense. Entonces, sí, y como está la situación de cabrona, pues la neta, pues mejor la leemos en línea. Chido, gracias a toda la banda que le late la propuesta que estamos haciendo. Y bueno, pues vamos a la música, si no se nos va a acabar el tiempo y ya no vamos a poder escuchar más de Panteón Rococó. Vamos a escuchar Marcos Hall. Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Thank you.

veces me pediste respetar tu manera de ser. Cuántas veces nos hemos ofendido y otras tantas gritamos al oído. Cuántas veces nos hemos enfrentado y el amor se quedó de lado. Y el tiempo pasó y todo cambió. Y el tiempo pasó y todo acabó. Dejamos pasar nuestros momentos y cansados no hicimos el intento de salvar lo que juntos construimos. Los momentos que en algún día vivimos. Dando tiempo a que se me curen las heridas y sentado aquí en la estación, la añoranza tuya para esta canción. Con tanto tiempo de amor desperdiciado, yeah. Tanto reproche, tanto arrebato. Y esta noche, tan solo esta noche, esta noche yo quisiera. Una poción necesito, una mágica ilusión para aliviar esta pena. una canción que le haga estallar el corazón, son, son, son, y la cabeza. Mi nombre va que necesito algo como un doble H, un doble H. Para mi negra, donde lo encuentro necesito que me digas un solo H. Para mi negra. Para mi negra. Bueno, esa rola se llamó Toluache pa' mi negra. También escuchamos La Maquinita, Esta Noche y Marcos. ¡Ay! Cuatro rolitas ligadas del Panteón Rococó. El día de hoy, que estamos reanudando ya la transmisión de esta de este programa de radio que lo habíamos tenido un poquito abandonado, no abandonado, pero sí tuvimos bastantes bronquillas. Nos cortaron el internet, por cierto, se chingó el micro, andábamos con lo de la exposición, ¿qué más nos pasó? Bueno, la otra laptop se madrió. Bueno, nada más tengo una, ¿no? Pero la laptop se madrió. Entonces ahorita estamos transmitiendo con la Lentium. Y bueno, pues nos cuesta un poquito más de trabajo porque sí, sí se tarda un poquitillo. Pero bueno, el chiste es de que saliéramos nuevamente al aire y ya estamos aquí. Queremos agradecer a toda la banda que realmente estuvo el día de hoy en esta reanudación de actividades. Por ahí está el Taltos, Taltos Alba, alias el Chava. Chido, saludos a este carnal. A Handys, Handys Soñador, también anda por ahí. Ros Rossi también, saludos a la Rose. También los compas de la Condonería Coyoacán, Paulina Memije, Diana Soto, Antonio Patiño Rivera, Perla Sochi López Sánchez, Karen Vargas y la Paradoja o Paradoxka, Medios Libres. Chido, gracias a estos carnales. De este lado, en el segundo anuncito que hicimos, por ahí llegó Mestli Estrella, Beth Moncano, Guadalupe Lima, Carlos Hernández y ya, nada más. Y bueno, pues pues esos fueron los compas que estuvieron escuchando el programa el día de Oink. Que bueno, pues estamos reanudando las actividades porque, hijo, sí, fueron dos semanitas, ¿no? Fueron dos semanitas que no pudimos hacer el programa debido a estas múltiples ocupaciones y múltiples obstáculos que nos pone la tecnología y las empresas también, porque pues nos querían cobrar un chingo ya de lo del internet. Entonces pues hasta que Ahora sí que hasta que nos pagaron. Ah, llegó por ahí Antonilo. ¿Cómo? Anatoly Karpov 2 también por ahí llegó. Entonces les digo que bueno, pues tuvimos que ir a reclamar ahí nuestros derechos, porque bueno, pues se querían manchar ahí con el cobro del internet, pero bueno, ya salvamos esa bronquilla. Ya salvamos la mayor parte de las broncas. Ya está más relax el show. Y bueno, pues el próximo jueves, pues los esperamos ahí en la presentación del libro. O si no, el viernes con este concierto que va a ser metalero ahora esta semana. Concierto metalero, vamos a dar el grupo Shendra. Y bueno, pues estamos ahorita que viendo que nos confirmen los Strop, que es otro grupo metalero que va a estar tocando ahí en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco el próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde. Yo de todos modos vamos a estar confirmando esta tocada en los próximos días, ya nada más que nos den respuesta de esta actividad. Así es de que bueno, pues chido, muchas gracias a toda la banda que estuvo conectada el día de hoy. Mañana sí tenemos nuevamente programa, a partir de las 7 de la noche. Pues no sé, se me antoja como que con este calorcito, no sé si podemos pues ahora sí que poner puro ska, reggae, ¿no? Son, ¿qué les parece? ¿O quieren algo más metalero? Bueno, ahí se los dejo a su criterio, como dicen los policías, para que lo piensen y que bueno, pues podamos en la semana poder hacer entre todos la radio. Así es de que bueno, pues yo me despido, pero dejo aquí bastante música del Panteón Rococó hasta las 9 de la noche, que ya falta un poquito, pero bueno. Nos vamos con esta rolita que se llama Democracia Fecal, dedicado al pasado presente sexenio del Fecal, alias Felipe Calderón. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Nos escuchamos mañanita. Chido, gracias. Democracia Fecal, Panteón Rococó. Mercenarios, haciendo un gran negocio con mentiras y engaños. Llenaste las ciudades con mensajes de odio, sembrando siempre el miedo con spots en la radio. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados, senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches racistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren aplastar. Yo,